Bueno, como les había ya los líderes habíamos compartido que este bimestre el nombre es ¿cuál? Ahí, ahí. El nombre este bimestre por el cual vamos a estar trabajando cada domingo es ayuda, no ayuda, ayuda a la memoria. La realidad de la destrucción, ¿cierto? La realidad de la destrucción. Entonces, vamos a estar compartiendo estos domingos, estos 8 domingos, que correspondiente al tema. Y sabemos desde dónde comenzó a manifestarse la palabra destrucción. ¿Desde dónde? Vamos a mirar desde dónde. ¿Y qué es lo que hace que hoy en día sea una realidad? Amén. Vamos a ver qué es lo que hace que hoy en día sea una realidad esa palabra de destrucción. Y como lo vemos en Juan 10, 10 que nos dice, ¿cierto? Juan 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces, ahí es lo que nosotros nos damos cuenta, que hay un ladrón, un enemigo, hay un diablo que viene a perturbar y a estorbar nuestras vidas y a destruir, a matar, a acabar, a arruinar. Hay un enemigo. Pero vamos a ver, antes de continuar hablando de quién destruye, el quién acaba, vamos a mirar que hay tres causas que le dan la fuerza a la palabra destrucción. Hay tres causas que dan fuerza a esa palabra destrucción. Y tenemos, número uno, la primera, la rebeldía. La rebeldía, esa es una causa. ¿Y dónde inició? ¿Dónde inició la rebeldía? Inició en el cielo, cuando Lucero se rebeló contra Dios, aquel querubín, aquel que manejaba toda la alabanza en el reino celestial, donde se deleitaba el Padre con sus sonidos de sus tamboriles, lo dice la palabra, pero como no vamos a hablar de él, vamos solamente a hablar de dónde inició, dónde comenzó y a dónde viene. Entonces, él se enalteció, por eso es que la envidia, el orgullo, la rebeldía es lo que hace que la persona pierda la relación con Dios. Entonces, cuando el enemigo, cuando Lucero se dejó llevar por la rebeldía, se dejó pues llevar por esa envidia, porque le dio envidia de ver a nuestro Rey Todopoderoso entronado, rodeado de majestuosidad y todo. Entonces le dio envidia y dijo, bueno, pues yo haré un trono más alto que el del Altísimo, ¿y por qué no? Si él está ahí, yo también puedo estar más allá. Y así muchas veces hay envidia y eso es lo que carcome el corazón y hace que peque y pierda la relación con Dios. Y entonces él se enalteció y con el pecado Dios no va. Entonces lo lanzó a la tierra y al lanzarlo a la tierra, ¿qué vino a hacer aquí en la tierra? Pues hacer de la suya, ¿cierto? Hacer de la suya. Lo lanzó y así que dice la palabra del Señor, ¿no? Cuando cayó aquí a la tierra y la palabra del Señor dice que estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Tú crees que Dios hizo la tierra desordenada? Dios es Dios de orden, Dios lo hace todo perfecto, Dios hace todo hermoso. ¿Y quién la desordenaría? ¿Quién la desordenaría? El enemigo que fue lanzado en la presencia del Señor y vino, ¡pam! ¿Sí? A desordenar, a destruir lo hermoso, lo lindo que Dios ha creado. Amén. Entonces, ahí es donde vemos que de dónde viene, de arriba, del cielo, viene y bajó aquí a la tierra y hasta el día de hoy el enemigo está que destruye y destruye y esa es una de las realidades que nosotros vemos. ¿Y dónde empieza? En la rebeldía. Muchas veces nos damos cuenta nosotros que uno le dice a los hijos, mira, mi hijo, no haga eso y mete en la cabeza, mira, no se vaya por ese lado, no venga tarde, no haga esto, no haga lo otro, mira, no, deja el vicio, mira, deja la vagancia. No hacen caso, rebeldes, hacen lo que quieren y ahí donde vienen las consecuencias, ¿es así o no es así? Y no tienen comunión con Dios, no tienen un crecimiento espiritual y su vida va en decadencia y muchas veces destruye su vida, ¿amén? Muchas también pasa y sucede. Le dice uno como madre o padre, le dice a los hijos, mire mi hijo, no se case con X persona, no se case, no mi hija, no. Y meten la cabeza, ¡pum! Después cuando se estrellan, después resultan divorciándose, separándose, y que se acabó el hogar. ¿Por qué? Porque no hacen caso, rebeldes, hacen lo que quieren. Piensan que es que uno es egoísta, que uno es envidioso, que no quiere que sean felices, pero no es así. Lo que pasa es que no, uno ve lo que el hijo, la hija no ve, lo ven los padres, y uno les dice, no lo hagan, no lo hagan. Y viene la rebeldía y acabó su vida, acabó su matrimonio y él se destruyó. ¿Quién estaba ahí metido? El enemigo por la rebeldía. ¿Amén? Entonces, así que eso es una causa, la rebeldía. Muchas veces se le dice el pastor o el líder, mire, hagamos esto, hagamos lo otro. Ah, no, pero es que qué tal, tanta molestadera, es que quieren que uno haga solo lo que ellos quieren. Uno también piensa, uno también puede hacer las cosas y comienzan ahí a quejarse y comienzan ahí a rebeldizarse. Y muchos dicen, ah, no, pues me voy de la iglesia, ¿qué va? Es que quieres, por eso hay más iglesias, para eso no sé qué, me voy de aquí. Eso es rebeldía. Mientras que Dios no le diga, salga a este lugar por X razón, porque Dios habló, lo necesita en otro lugar, lo necesita y Dios le confió a mi pastor, mire que Dios me ha estado hablando, pastor mira que el Señor me dice esto y esto, mira oremos si esto es Dios o de qué viene, ahí sí, pero resulta que muchas veces no, por la rebeldía, por el mal genio, porque las cosas que no le gustan, porque no funcionan como quiere y eso es rebeldía y no hay bendición, no hay bendición. Mire, personas que hace años, hablando de 12, 13 años, se fueron de aquí, se fueron así porque sí, sin hacerles nada, suerte porque no les gustaba sus cosas, lo que querían, bueno, no sé, ya ni siquiera se acercaron a Dios. Y es la hora, después de que estaban aquí en este altar, ministraban, predicaban, tocaban, profetizaban, hacían de todo eso el día que están sin congregarse y andan por ahí sin hacer nada, tremendo, ¿no? Por dejarse llevar por la rebeldía, por la desobediencia, dejarse llevar por su propia carne, perdieron su ministerio y el enemigo se salió con la suya y están sin ministrar después de que utilizados por Dios, ministrando, predicando. ¡Qué terrible! ¿Sí o no? Terrible. Entonces, por eso es mejor, Señor, heme aquí, como les colocamos la otra vez el pequeño video de Kenji Yokoi, ¿no? Cuando él dijo, yo solamente sé hacer, ¿qué? Caso. Solamente hagamos caso, el que hace caso, el que obedece no se equivoca, amén, eso es lo más importante y la bendición cubre su vida y su vida es dirigida por Dios y hay bendición en todo, amén, ¿estamos de acuerdo? Gloria al Señor, es segunda causa, la desobediencia, tenemos el caso, perdón. Tenemos el caso de Adán y Eva. ¿Sí ves cómo viene desde un comienzo? El caso de Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Desobedecieron. El Señor les dijo, no coman del fruto del bien y del mal. De ese árbol no los coman. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comieron. Desobediencia. ¿Se recreaba Dios con ellos en el Edén? Se recreaba, tenía comunión, hablaba. Él se paseaba, mi Señor, con ellos ahí. Pero hubo desobediencia, ¡prum! ¿Qué se cortó? La relación que tenía, ¿cierto? La comunión que tenía. Se cortó y ahí comenzó el pecado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Toda desobediencia acarrea una maldición, trae causas, consecuencias. La desobediencia. Es tan lindo obedecer. Es lindo obedecer, sí Señor, sí Señor. Yo creo que todos hemos tenido experiencias por la desobediencia, de una u otra manera, unos más grandes y otros más pequeños, pero sí, sí creo que nos han pasado cosas por la desobediencia, ¿cierto? ¿Amén? La desobediencia. Por eso es que los hijos, ¿por qué los hijos reciben pao, pao? Por desobedientes. Sí, uno de padre, uno no les quiere castigar, uno no les quiere reprender, uno... bajo la correa, yo, Dios mío, no quisiera, pero desobedecen, ¿y qué hay que hacer? Pues dale, ¿cierto? Dale, nuestro papito Dios, Él tampoco nos quiere disciplinar, pero uno se lo busca, por eso dice la Biblia que el hijo que ama se disciplina, ¿cierto? Se disciplina, y no es porque papito Dios no es que nos quiera dar pao pao, pero Él también nos disciplina, ¿por qué? Porque desobedecemos, pues tenemos muchas veces consecuencias por la desobediencia, y comienza uno a quejarse, pero Dios, pero tal, pero es porque nosotros no nos sometemos a la palabra, no guardamos sus mandamientos, no guardamos sus estatutos, andamos conforme nos parece, tomamos una parte de la palabra y otra parte no la tomamos, esto sí obedecemos y esto no, hacemos diferencia y no, toda la palabra es ¿para qué? Para obedecerla, toda la palabra es para obedecerla, pero muchas veces no la obedecemos completa, no la obedecemos, una parte sí y otra parte no, y ahí vienen las consecuencias de que ven a haber falencia espiritual y se corte la relación con Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque Dios no va con el pecado de ninguna manera. Así que entonces debemos de obedecer la palabra del Señor. Entonces Adán y Eva desobedecieron, ¿y qué pasó? Entró el pecado y hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque ahí Dios estableció reglas para el hombre y para la mujer. Entonces, ¿qué? El hombre ganarás el pan con el sudor de su frente, y por eso el hombre se cansa y agotado y toca por él para la casa, que la esposa, que los hijos, que las necesidades, que aquí, que allá, y el hombre se agota, pero él cumple con su deber de sustentar su hogar, su esposa, sus hijos, suplir las necesidades. Amén. Pero el hombre se agota, ¿por qué? Porque le abrió la puerta al pecado, la desobediencia, y queda para Eva, y darás a luz con dolor darás a luz, entonces viene ahí las consecuencias, la tierra ya produjo espinos y todo, y hubo tantas cosas, ¿por qué? Por el pecado, ¿cierto? Pero alabado sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre, porque por un hombre entró el pecado, pero por el otro entró la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a su nombre, Él es bueno y para siempre su fidelidad y su misericordia, aleluya, aleluya. Entonces ahí nos damos cuenta, una causa, una primera causa la rebeldía, segunda causa la desobediencia, tercer causa el pecado, amén, el pecado. Entonces así que la maldad del hombre hizo que se destruyese mucha humanidad, mucha, se acabara. ¿Y a quién le tocó enfrentar esa situación? ¿A Noé? A Noé le tocó enfrentar a esa situación porque se inundó de pecado y de pecado la tierra. ¿Y por qué se llenó de pecado? Porque empezaron a desobedecer, porque empezaron a tener rebeldía y empezó a abrir la puerta al enemigo, y el enemigo pues empezó a nutrir y a nutrir esas falencias y se llenó nuevamente la tierra de pecado, y le tocó a Noé enfrentar esa situación. Y fue cuando Dios le dijo a Noé, mira, voy a hacer esto y esto y esto, y fue cuando empezó él a construir el arca para salvar a él y a sus hijos, amén. Así que entonces Dios se llenó de tristeza en su corazón y le dolió en el corazón ver creado el hombre, porque el hombre en general comenzó a pecar y a llenar su corazón de maldad. Y por eso nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, nos dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Amén. Y dice el versículo 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. 7. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Dios se arrepintió de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque le dolió en su corazón que el hombre se llenara de maldad, de pecado. Y dijo, no, lo raeré de la tierra. Y hasta los animales y todos ahí, todo caló ahí, todo. ¿Por qué? Pequeños, grandes, adolescentes, todos. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de pecado, de maldad. Entonces, como le digo, ahí vemos la primera, la rebeldía, la segunda, la desobediencia, la tercera, el pecado, y vemos ahí lo que dice la palabra del Señor, que le dolió a Dios en su corazón. Pero entonces, miremos el versículo 11, el versículo 12, dice así: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. El 12, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, eso le pasó a mi Señor. Él vio que estaba la tierra corrompida y había tanta maldad en la tierra, por eso dijo: vamos a acabar con esto de una, con un diluvio. Acabemos con esto de una, porque todavía no teníamos al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, y todavía no estaba el Señor Jesucristo que aboga ante el Padre. Por eso nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro abogado y que Él aboga por nosotros, y si hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo, dice la palabra del Señor, amén. Entonces, ahí nos damos cuenta que eso le pasó a Noé, ¿cierto? Le tocó enfrentar con esa situación en aquella entonces donde estaba la tierra llena de pecado. Pero vuelve nuevamente la misericordia de Dios y se vuelve a poblar la tierra, y vuelven a ser hombres y mujeres y empiezan otra vez a poblarse la tierra, y nuevamente el pecado. Pero ¿por qué nuevamente el pecado? ¿Por qué nuevamente? Se destruyó una cantidad de pueblos, se destruyeron todas las vidas, y vuelve nuevamente, porque ya sabemos de dónde viene, ¿cierto? Del cielo bajó a la tierra el destructor, ¿cierto? Por eso es que continúa nuevamente. Y viene, ya no le tocó a Noé, ya le tocó a Abraham. Le tocó a Abraham volver nuevamente a poner la cara por el pueblo. Noé puso la cara por el pueblo. Y ya se multiplica la población, y va Abraham y vuelve otra vez y comienza a interceder ante el Padre. Padre, mira cómo lo vas a destruir. Mira, si hay 50 justos, ¿será que tú no la destruyes por esos 50 justos? Bueno, hagámosle pues. Vuelve otra vez, 30, nada. Señor, no se ponga bravo, mi Señor. Por favor, si hay 20, nada. Mi Señor, otra vez, qué vergüenza contigo. Ya se me cae la cara de vergüenza. Pero si hay 10, nada. Y el Señor todavía: ay, Señor, ya sabes a qué vengo, ya sabes a qué vengo a tu presencia, pero por favor, quiero que me escuches, que tú sabes, pero escúchame. Uno, Señor, un justo. ¿Por ese uno no lo destruirás? Por ese justo no lo destruyo. Y no encontró ni un justo, ni uno. Y es cuando vino la destrucción de todas esas 5 naciones, entre ellas estaba Sodoma y Gomorra. Y ahí fue que vino la destrucción, destruyó toda esa creación. ¿Por qué? Nuevamente por la maldad, rebeldía, desobediencia, maldad, pecado en el corazón del hombre. Amén. Y otra vez el Señor con ese pueblo, otra vez. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento donde el Señor se revela claramente, que dice: pueblo rebelde es este. Y hoy en día la misma cosa, ¿sí? La misma cosa. Entonces nos dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 18, versículo 20, versículo 23 y 24. Nos dice así la palabra del Señor. Génesis 18, ahí encontramos todo esto, lo de Abraham. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Ya el Señor lo expresó, el pecado es insoportable. Y dice el versículo 23, entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lo que ya les había comentado, lo estamos leyendo en la palabra, amén. Y dice ahí la palabra del Señor, ¿no? Que no encontró a un justo, como ya les había dicho, ¿cierto? Estaba leyendo ahí lo que dice la palabra del Señor. Si lo quieren leer todo, ahí lo encontrarán en el capítulo 18, ¿cierto? Y también encontramos en el capítulo 19 que encontramos ahí ya la destrucción total. Ahí ustedes pueden leer el 18, toda la historia de lo que Abraham clamó, intercedió. Y en el capítulo 19 es donde ustedes van a ver ya la destrucción total. ¿Amén? No hubo escapatoria, el pueblo no se escapó porque no hubo ni un justo, ni un, por uno, Dios hubiera tenido su ira contra ese pueblo, pero no encontró ni uno. Entonces, por eso se llevó a cabo la destrucción. Pero, así como dice nuestro texto, que ya me he estado mirando, ¿cómo lo dice? Juan 10:10, ya lo sabemos, yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Y el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el destructor, el enemigo, el diablo, el ladrón, el que tiene muchos nombres, ese es el actor de la destrucción, amén. Él es el que está por todo lado destruyendo vidas, a quien se le abra un poquitito, unos 2 milímetros que le abre la puerta, se entró, amén. Por eso es que tenemos que tener bien la puerta cerrada con ayuno, oración y obediencia, sellamos esa puerta, amén. Entonces, esa ha sido la tarea del enemigo. Esa ha sido la tarea del enemigo. Destruir lo que Dios ha hecho hermoso. Lo hermoso, lo lindo, lo bello que Dios ha creado para su gloria. El enemigo se encarga de arruinar. Nuestro Padre hace lo hermoso y el diablo, acabémosle, destruyamos. ¿Sí? ¿Por qué? Por envidia, le da ira. Por eso la ira es pecado. La envidia, los celos es pecado. Entonces, y el enemigo ahí está destruyendo, acabando lo lindo, lo hermoso que Dios ha hecho para su gloria. Amén. Pero ¿qué pasó? Dios en su amor tan grande, tan lindo el amor del Padre, por eso nos enamora cada día más. Ese amor tan, tan lindo del Padre. Dijo, no, este pueblo necesita apoyo, necesita respaldo. Solo no pueden, les queda difícil, les queda grande. Eso es duro. Y tan lindo, él mandó a su hijo unigénito con testimonio, palabra, poder, amor. ¿Amén? Con amor, poder, testimonio. Y él vino a su hijo unigénito, lo mandó. ¿Para qué? Para darnos a nosotros ¿qué? Fortaleza, ejemplo, testimonio ¿de qué? De vida santa, de obediencia al Padre. Eso vino el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios vino a darnos ese testimonio, ese ejemplo de que sí se puede y que Él vino a darnos salvación y vida eterna, salvación y vida eterna. ¿No nos alegra eso, mis amados? ¿No nos gozamos de que vino el unigénito Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, a darnos ejemplo, a darnos testimonio de vida santa, que sí se puede, porque todo lo podemos en el Señor Jesucristo, que nos fortalece? Amén, aleluya. Glorioso es el nombre del Señor por siempre y para siempre. Amén y amén. Pero como todavía no ha sido destruido el actor de la destrucción, el pecado sigue hasta cuando sea atado, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, ¿cierto? Como no ha sido atado, como está suelto, como anda por todo, por eso dice que es el príncipe de este siglo, amén, del mundo, ese es el de aquí de la tierra, él está todavía dándole, y por eso es que nos dice, sujetó el dragón a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo encadenó por 1000 años. Cuando ya se ha encadenado por 1000 años, ahí sí, respiramos, ¿cierto? ¿Quién nos va a atacar? ¿Quién nos pone envidia? ¿Quién nos pone ira? ¿Quién nos pone celos? ¿Quién nos pone todas las obras de la carne? Nadie. Pero dice el dragón antiguo, la serpiente antigua, o sea que viene desde qué? Desde allá, cuando tentó esa serpiente a Eva y la hizo pecar y desde ahí abrió la puerta para el pecado, pero Dios dijo no. Voy a mandar a mi hijo para que interceda, para que vaya allá a dar ese ejemplo, para que lo salve, para que muera en una cruz y a través de esa muerte, esa sangre que derrama en la cruz, sea salvo este pueblo. Amén. Qué bendición tan linda, qué bendición tan grande, qué maravilloso es nuestro Dios. De verdad que merece que nosotros lo amemos y no nos hagamos arrogar, no nos hagamos de rogar, de amarlo a Él, sino que cada día tengamos un corazón contrito y humillado delante del Padre, con obediencia, obediencia y sujeción a la palabra. Amén. Pero el Señor tan lindo sigue diciendo en la palabra, en Mateo dice en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a tus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste, pero no quisiste. Tan lindo el Señor. ¿De cuánto, dice el Padre, cuánto Él ha querido tenernos debajo de tus alas, de sus alas, como la gallina cuida sus polluelos? ¿Ustedes han visto las gallinas cuando tienen sus pollitos, cierto? Y ellas es, la gallina es cuac, cuac, cuac, y los pollitos ahí, pío, pío, pío, detrás. Y ahí me encanta verlos cuando, gracias a Dios, Dios nos ha permitido ir a la finca de una hermana. Y allá, y cuando vamos, tiene la gallina su cama de pollitos, y me encanta verlos, y ella abre sus alas, y los pollitos detrás, y cuando ya empieza el atardecer, comienzan los pollitos a meterse en debajo, y queda la gallina con sus alas bien extendidas, cubriendo los polluelos, que uno solamente escucha el piu, piu, piu, pero no ve los polluelos, porque están cubiertos debajo de sus alas de la gallina, cuidándolos para que nadie los vaya a tocar. Eso quiere el Padre, tenernos ahí debajo de sus alas, y lo dice la palabra aquí, como la gallina cuida sus polluelos, Él quiere hacer lo mismo con nosotros, cuidarnos, tenernos debajo de sus alas y que nadie nos toque, que nadie nos haga daño, que nadie venga a perturbar nuestras vidas. Él quiere eso, pero uno no quiere, y dice la Biblia, y no quisiste, y no quisiste, y pasa hoy en día, no se quiere vivir conforme a la palabra, no se quiere vivir en santidad, no se quiere vivir en bendición. El Señor dice, mire que le voy a bendecir, mira que le voy a dar, y el Señor habla, ay sí, gracias papito, sí Señor, sí yo te creo, sí, ay me va a bendecir, pero su comportamiento es lo contrario, la rebeldía, la desobediencia, pereza para orar, pereza para leer, pereza de congregarse, pereza para servir al Señor, pereza para todo, y sí Señor yo quiero estar debajo de tus alas Señor, no es así, el Señor quiere bendecirnos, pero Él también quiere hijos que obedientes, que nos sujetemos a su palabra, guardemos su palabra. Por eso nos dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amén. Segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos, obedecer esa palabra, amar, obedecer, andar en santidad, porque la Biblia dice, sin santidad nadie podrá entrar al reino de los cielos, y ser santos como yo soy santo, dice la palabra del Señor, la palabra es clara. Si nosotros no obedecemos la palabra, olvidemos desde que yo quiero estar con Él. Así como el canto, ¿no? Y me voy con Él, y me voy con Él. Olvídese, si no se anda en santidad, si no viene la palabra del Señor, aquí se quedará con el de abajo, ¿no? Con el que se va a quedar aquí reinando, se va a quedar aquí en la tribulación, y gran tribulación cuando la iglesia sea levantada, porque nosotros vamos a ser levantados con Cristo Jesús, los que andemos conforme a la palabra, andemos en santidad, porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, arruga de pecado ni nada, Él viene por una iglesia. Así que si no andamos con esas vestiduras resplandecientes, no hay levantada de la iglesia. Así que miremos cómo están nuestras vestiduras, andamos en santidad, estamos cumpliendo la palabra, andamos conforme a la palabra para cuando Cristo venga por nosotros, seamos levantados al reino de los cielos, a las bodas del Cordero y estar en fiesta con Él. O aquí a pasar la gran tribulación. Mira, hermano, no sabemos a qué momento, porque no es cuando hayan terremotos, ni relámpagos, ni truenos. La Biblia dice que está todo, casándose, divorciándose, comiendo, bebiendo. Así que a cualquier momento, cuando es todo tranquilo, cuando se cuenta que los hijos verdaderamente de Dios en santidad, seremos arrebatados y muchos se quedarán. Mucho. Entonces mejor miremos como si vivamos como si cada día fuera mañana el Señor. Señor, será mañana, será pasado mañana, no, yo mejor estoy, me preparo, no sé a qué momento venga el Señor, estemos preparaditos, no es que esperemos a ver qué nos revela el Señor para prepararnos, estemos preparados, estemos a cuentas con Dios, porque no sabemos a qué momento, sea que Dios levante su iglesia, o sea que el Señor le plazca levantarnos, sabemos que a cualquier momento Dios levanta a quien Él le place, amén. Joven, niño, adolescente, de edad, enfermo, alentado, cuando Dios dice me lo llevo, me lo llevo. ¿Amén? Hemos visto y nos hemos dado cuenta cómo ha pasado. Así como pasó hace ya 8 días, ¿no? Bien, el Señor levantó a, a, a, a un hermano que venía aquí a la congregación, bueno, si nadie lo esperaba, nadie esperaba que fuera a morir. Falleció, joven. No sabe uno sabe a qué momento, y así ha pasado con muchos, que a cualquier momento el Señor los levanta, debemos estar a cuentas con el Señor. Porque uno no sabe. Hoy están, mañana no están. Uno dice, ay, pero si ayer estaba, así me pasó con una persona también, que hablé con él un día sábado, hablé con él, dijo, ay, mañana nos vemos en la iglesia. Dijo, sí, mañana nos vemos en la iglesia. Bueno, lo espero. No llegó, pero que no llegaría, porque se fue con el Señor a la medianoche. Este mismo día sábado se fue. Entonces, eso pasa, uno no sabe a qué momento. No vino porque se había fallecido. Así que entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar a cuentas porque no sabemos el día ni la hora. Amén, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? El pueblo no quiere oír la voz de Dios. Mucho pueblo no quiere oír la voz de Dios. La humanidad en general está siguiendo sus propios caminos en las religiones, en la ciencia, las filosofías, negocios, comercios, tecnología. Todo eso es lo que en la gente está embotada. ¿Estamos de acuerdo? Y esas son armas de la destrucción, armas que destruyen. La gente embotada en todo eso. La ciencia, la tecnología, hoy en día con esa tecnología, el celular, ya que el internet. Bueno, ya antes era que el cajón del diablo, como decía un predicador antiguamente, que el cajón del diablo era el televisor, ahora que el cajón del diablo ahora lo tiene en la mano a todo momentico. A todo momentico está ahí con el internet que funciona por todo lado y ahí están entretenidos. A veces ni en el culto tienen paz para escuchar la palabra de Dios porque llegó un WhatsApp. ¿Qué WhatsApp me llegaría? A veces ni en la iglesia. La tecnología es un arma que está destruyendo porque viene mucha contaminación. Viene por las redes sociales, está contaminando la mente, los ojos. Cuánta inmundicia llega por las redes sociales y están ahí y la misma creación de Dios, el pueblo de Dios, esclavos, prefieren durar horas y horas ahí en el WhatsApp, contesté al uno, al otro, que me dijo al uno, que me dijo al otro, y con ese celular para allá y con ese celular para acá, y chiste, tan están en el comedor, están desayunando, están almorzando y están con el celular ahí, es en el carro van con el celular, en el bus van con el celular y no tienen paz. Si uno va en el bus, ahí están tele, ahí tú, tele. Si está por donde van por la calle, hasta cuánta gente ha sido atropellada por carros, ¿por qué? Por andar por la calle, tele. No suena, no escuchan pitos, no ven nada y tal, cuando ¡pum! La tecnología destruyendo sus vidas, destruyendo la comunión con Dios. Eso es lo que está pasando. ¿Pasa o no pasa, mis amados? Entonces, la tecnología es un arma que destruye, está acabando. Por eso es que hoy en día ya la gente, ya nadie quiere leer, quiere orar. Porque es tanto lo que absorbe, esos aparatos lo absorben, que ya no hay tiempo para orar. Ya cuando se va a orar, ya la mente está cansada, recansada de tanto estar ahí. Vea, los ojos ya se devuelven ahí rectangulares, cuadrangulados. Depende si es el computador cuadriculado y si es el celular rectangular. Bueno, los ojos no sé de qué manera, pero ahí están. Está empotada la mente. Ya por eso es que ya no hay, ya no se piensa. Ya hoy la gente, hoy en día ya nadie crea nada. Lo que ahorita está funcionando es los que crearon antiguamente. En el siglo XVIII, siglo XIX, son los que crearon muchas cosas y desde ahí nosotros estamos aprovechando, pero la gente hoy ya no piensa. Todo es la máquina ya. Por eso es que los estudiantes ya no, ni siquiera son inteligentes los estudiantes, porque el inteligente es el computador, es el internet, es una tarea, el doctor Google, y entonces listo, profesora, la tarea. Y ya, listo, imprimir y tome. Pues ya no piensan, como antes, leas el libro, lea y a saque resúmenes. Cuando nosotros estudiamos era saque resúmenes, saquen los resúmenes para poder presentar al profesor, en la máquina que era tú y escriba uno en la máquina y haga los trabajos a máquina. A mí me daba la 1 de la mañana sacando los resúmenes y coge esa máquina y tú, y eso solamente se escuchaba tac. Entonces, sacando las tareas ahí a máquina. Pero ahorita, y ya, listico, ya, Entonces ya la gente ya no, ya se vuelve ya más inteligentes son las máquinas, más inteligentes son toda la tecnología y los cerebros que son tan potentes. En la mano del Señor, vuela, vuela. Esos cerebros que son una máquina potente creada por la mano poderosa de nuestro Rey. Imagínense cuánto resultado podemos dar nosotros. Nosotros somos un arma poderosa en las manos de Dios y por eso el diablo nos ataca. Porque nosotros somos una arma poderosa en la mano de ¿quién? No sé cosa que seamos un arma poderosa en las manos de Dios, pero no nos dejamos utilizar porque prefiere hacerle caso al diablo y ser un instrumento del diablo para arruinar, para acabar con el mismo hombre, en vez de ser un instrumento, un arma en las manos de Dios y levantar a una cantidad de pueblo. Amén. Ser útiles en las manos del Señor. Pero el Señor dijo, el Señor Jesucristo, lo dice en Juan 14:30, dice: viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, ni tampoco en nosotros. Nada, no tiene nada, no tiene arte ni parte, mucho menos con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pertenencia. Y si somos su pertenencia, el enemigo nada tiene en ti, en mí, en ninguno de nosotros. Amén. No tiene nada, no tiene arte ni parte con nosotros, lo dice en Juan 14:30. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre el Señor ni sobre nosotros. Nada. ¿Pero por qué tiene autoridad? Porque nosotros le cedimos autoridad. Si uno le cede autoridad, pues el diablo se la toma. Y él le pone: ay, qué pena con usted que me está cediendo, me está dando autoridad, qué pena. La agarra. Él le pone con nada. Tantico le abre un poquitico la puertica y ahí se entró. Pero el Señor es tan caballero, tan decente, mi Señor. Si quiere, ¿sí? Aquí estoy, abre la puerta, si quiere me vas a entrar, bueno, si no vas a entrar, bien. Eres todo decente, pero el diablo no, ahí se va metiendo y a destruir y a acabar y a arruinar, amén. Entonces el diablo no tiene ningún derecho con la propiedad que somos de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces nuestras vidas deben estar rendidas a Cristo. Si nosotros rendimos nuestras vidas a Cristo, somos libres y podemos ayudar a liberar a otros. Si nuestras vidas están libres, podemos liberar, podemos ayudar. Pero si la vida está atada por el pecado, rebeldía, desobediencia, si no tenemos una buena relación con Dios, no vivimos la palabra del Señor, no andamos en comunión con Dios, ¿con qué autoridad? ¿Con qué poder vamos a liberar a otro? ¿Con qué autoridad vamos a ayudar a otro a levantar a otro? Un caído no va a levantar a otro caído, ¿cierto? Pero si uno está de pie, bien firme, vamos a recoger y vamos a levantar al que está caído. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros estemos bien firmes, bien, bien parados, llenos de la palabra del Señor, conociendo bien el poder de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo obrando en nosotros, y podemos levantar al que está caído y liberar al que está atado por el diablo. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Señor Todopoderoso. Así que entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Los demonios mueven en las personas los pensamientos y la actitud. Por eso hay unas actitudes tan pésimas. Uy, qué actitud. Arrogancia, rebeldía, malas caras. ¿Sí? No se soporta. Todo le fastidia, todo le incomoda. No me gusta lo de Julán, no me gusta lo otro. Uy, qué pereza, como decía mi nieta ayer. Ay, qué pereza. Ella escucha, ¿no? Entonces, y vea que de verdad, que eso es lo que perturba la comunión de los unos con los otros. Porque los demonios están ahí influenciando malos pensamientos, pensando mal contra el prójimo. Y la Biblia dice: no penséis mal contra tu prójimo. Esa abominación de Jehová, pensar mal contra su prójimo. Yo digo: mejor no piense nada, mejor no hable nada, mejor no diga nada. Y yo digo a muchas hermanas con las cuales me reúno, digo: no, mira, no digan nada, cierren su boca. Si escuchan algo, denle gracias a Dios, oren por la persona, pero cállese, por favor, no digan nada, no pensemos mal, porque eso cae, eso es abominación ante el Señor. Así que ¿por qué? Porque vienen a uno a contaminar eso. Yo, mire, que no sé qué, el otro dice como el teléfono roto, el uno dice la forma, el otro dice la otra le pone el picantico, le pone el esto, le pone el otro, y comienza el problema. No, mejor cerremos nuestra boca, escuchamos algo, no nos pongamos a creer lo que nos digan, porque no sabemos de qué manera lo están comentando. Oremos al Señor y clamemos por lo que veamos, por lo que escuchemos, clamemos, Señor, mire, obra. No sabemos la verdad de todo, lo sabes tú, Señor, tú conoces el corazón, tú escudriñas la mente, solamente tú, Señor, yo a ti me arrodillo, clamo, ayuno, oro, Señor, para que todos andemos en una comunión y una buena relación con el Señor. Amén, ¿estamos de acuerdo? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, la fortaleza y la destrucción del alma se combate con un verdadero arrepentimiento. Amén. ¿De qué manera se destruye esa arma? Con un verdadero arrepentimiento, que es lo que evita que la destrucción de nuestras vidas y de toda la humanidad podamos nosotros bendecir y levantar y evitar que se destruyan muchas vidas, muchos hogares, muchas naciones y la tierra. Nosotros podemos evitar con el poder que Dios nos ha dado en Cristo Jesús de Nazaret, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, tenemos una autoridad, tenemos un poder que Dios nos ha dado. Por eso nos dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que, mis amados hermanos, somos un arma poderosa, somos un arma poderosa para evitar la destrucción, porque es una realidad, la destrucción es una realidad. Ha pasado, viene desde tiempos antiguos y aún todavía lo estamos viendo. Así que la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en el Señor Jesucristo que nos fortalece. Pónganse de pie, mis amados hermanos, démosle gracias al Señor. Aleluya, bendito su nombre. Padre bueno y santo y maravilloso Dios. Gracias te damos a ti, oh Rey del Cielo, por este tiempo tan maravilloso que tú me has permitido compartir la palabra. La palabra tuya ha sido expuesta, Señor. Rogamos a ti, Padre bueno y santo, que por favor en tu grande amor y misericordia, tú nos permitas cada día ser hacedores de tu palabra. No solamente oidores, Padre, sino que seamos hacedores de esta palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, amado Señor, a que pongamos por obra cada palabra que leemos, cada enseñanza que recibimos, amado Señor. Permítanos en tu misericordia, permítanos en tu amor poder vivir vidas santas, vidas comprometidas contigo. Vidas, amado Señor, dispuestas a hacer la obra que tú nos has encomendado, que tengamos esas vidas liberadas, amado Señor, para poder liberar a muchos, para poder levantar a tantos caídos, porque el fuerte, dice la Biblia, que el fuerte levanta al débil, y eso queremos, amado Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, gracias, amado Rey, muchas gracias por permitirnos en tu grande amor, en tu grande poder ser estos hijos e hijas tuyas, que, amado Dios, que tú puedas utilizar para que el reino de los cielos se ensanche, para que muchos conozcan el poder del Evangelio. Sí, amado Señor, permítanos en tu bondad, en tu amor y misericordia. Aquí estamos delante de ti, Señor, glorificado y enaltecido sea tu nombre por siempre y para siempre. Padre, clamo en esta hora por aquellas personas que vinieron, amado Señor, con molestias en sus cuerpos. Si hay algunos que vinieron con cargas, vinieron siendo oprimidos por la situación que están viviendo, por muchas necesidades que se han presentado, por molestias en el cuerpo o molestias familiares o calamidades que se han presentado en la familia. Padre, hay muchas cosas que están pasando, están aconteciendo, pero que el único que puede darnos esa paz, esa libertad, esa respuesta a nuestros clamores y deseos, eres tú, Señor, tu mano poderosa. Sí, mi Cristo amado, tú llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario y por las llagas de Cristo somos curados. Y este pueblo en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, los que han venido con dolencias en sus cuerpos o los que tengan familiares con molestias o enfermedad, se va en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, se va toda enfermedad.